Nuestro Dios es un Dios que da. Y esta gran verdad, amigos, se ve intensamente en el mayor regalo del cielo. Dios ha provisto a Jesucristo mismo para tu salvación y para la mía. Su carácter es dar, es su naturaleza. Ahora bien, la pregunta es, en respuesta a ese amor de Dios, ¿cómo debería ser el cristiano? ¿Egoísta o también debería dar? Y si se trata de dar, la pregunta es, ¿qué puedo dar yo a Dios? ¿Mi tiempo, mis talentos, mis recursos, mis dones o engloba todo esto? Pues amigo, ese es el tema que trataremos el día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia así. Iniciamos una nueva edición, amigos, de Código Abierto, y como siempre es una alegría que tú seas parte de nuestro programa. A ti, joven, que capaz nos está sintonizando por el canal de la Esperanza, ya sea que te encuentres en Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, en Brasil o en cualquier parte del mundo, queremos darte la más grande bienvenida a nuestro programa. Estamos avanzando, ya estamos febrero, marzo, y es una alegría para nosotros que tú seas asiduo oyente. Estamos hablando acerca de la mayordomía, las motivaciones de nuestro corazón. Y el día de hoy estudiaremos la lección número 9, el título, las ofrendas de gratitud. Y para esto tenemos invitados que van a hacer posible el desarrollo de nuestro tema. Te los presento a continuación. Carlos, bienvenido una vez más a Código Abierto, hermano. Bienvenido, Charlie. Muchas gracias, Waldo. Es un privilegio estar nuevamente junto con el equipo de Código Abierto, disfrutando de las enseñanzas que nosotros podemos encontrar en esa lección. Muchas gracias. Terminando febrero, marzo, saludos, por favor. Así es. Mandar un saludo a todos nuestros amigos que nos siguen a través de la señal de Esperanza. Un saludo en casa, donde tengo dos pequeñitos. Tengo mi esposa, que con seguridad cada viernes estamos, y domingo el reprise, y el sábado también, viendo todas las lecciones de Código Abierto. Así que un saludo especial ahí en casa. Muy bien. Vivi, bienvenida una vez más a Código Abierto. Muchas gracias, Waldi. Lindo, realmente muy lindo volver a estar con este grupo, privilegiada de poder compartir la palabra de Dios con nuestros amigos que nos ven ahí por el canal de la Esperanza. Muy bien. Saludos, por favor, Vivi. Bueno, un saludo a todos nuestros amigos. De manera especial, vamos a mandar un saludo a la Iglesia La Esperanza. La iglesia donde yo asisto, a todos mis amigos, a todos mis hermanos que nos ven, un saludo grande. Muy bien, la Iglesia Esperanza en Cochabamba, Bolivia, ¿no? Pastor Walter, bienvenido una vez más a Código Abierto. Muchas gracias, Waldi, por el privilegio que Código Abierto nos da de estar aquí estudiando la Biblia. Y quiero mandar un saludo esta oportunidad a mi sobrino Jonathan Fernández Morales en Brasil, a Jared Fernández en Perú, y también un saludo especial a la iglesia de Maranata, aquí en Vinto. Un abrazo y un saludo cariñoso para ellos. Muy bien. Yo quiero enviar un saludo muy especial esta semana, ¿no? Dios me ha dado un regalo bien grande, mi esposa, ¿no? Ella estaba de cumpleaños, así que aprovecho la oportunidad para decirte que te amo y que estoy agradecido por tu vida, porque Dios ha manifestado su amor con tu presencia en mi vida. Muy bien. Vamos a pedir la dirección de Dios. Vamos a orar para después abrir la palabra de Dios. Vivi, por favor, dirígenos en oración. Querido Señor, pedimos que tu Espíritu Santo sea derramado en este lugar y en cada hogar, Señor, donde tu palabra es abierta. Enséñanos, sé tú nuestro Maestro, condúcenos, Señor, y que todo lo que hablemos en este lugar sea para honra, gloria de tu nombre y para que crezcamos en ti, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, nos vamos de lleno ahora con el marco temático con el pastor Adoniram Alomía. Pastor, por favor. ¿Qué tal, amigos? ¿Todo bien? Espero que sí, por la gracia de Dios. Gracias por el equipo que está aquí, listos para desarrollar la lección de esta semana. El título, las ofrendas de gratitud. Pero permítame leer un texto que yo creo que de más está recurrir a la Biblia, porque todo cristiano lo sabe. Pero permítame leer el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Saben? Nuestro Dios es un Dios que da. Esta gran verdad se ve intrínsecamente en el sacrificio hecho por Jesús. Dios da más, porque ese es su carácter. Por lo tanto, los que procuramos reflejar ese carácter, también necesitamos dar. Es difícil imaginarse una contradicción, en términos más paradojal, que la de un cristiano egoísta, ¿verdad? Una forma de devolver lo que hemos recibido es a través de nuestras ofrendas. Nuestras ofrendas nos brindan la oportunidad de expresar gratitud y amor. El día en que Jesús les dé la bienvenida a los redimidos en el cielo, veremos a aquellos que aceptaron su gracia y reconoceremos que esas decisiones fueron posibles gracias a nuestras ofrendas de sacrificio. Porque donde está vuestro tesoro, dice la Biblia, allí está también vuestro corazón. Y es un llamado de Jesús. Solamente fíjate en tus posesiones. La palabra de Dios contiene uno de los conceptos más importantes sobre mayordomía. Tu tesoro jala, tironea, coacciona, atrae, exige, seduce y desea controlar tu corazón. Así es. En el mundo material, nuestro corazón va detrás de nuestro tesoro. Así que es de suma importancia el lugar donde está tu tesoro. Cuanto más enfocamos o nos enfocamos en las necesidades y las ganancias terrenales, más difícil se hace pensar en los asuntos celestiales. En el estudio de esta semana, llamará nuestra atención a la historia de María cuando ungió a Jesús. ¿Recuerdas? En esta historia capta cuál debería ser nuestra verdadera motivación al dar nuestras ofrendas de gratitud. Es decir, cuál debe ser nuestra mejor ofrenda. A fin de cuentas, ¿qué otra respuesta debiéramos ofrecer por el inestimable don de la gracia de Dios? Su generosidad también nos impulsa a dar. Y junto con nuestra gratitud, ambos constituyen los ingredientes de las ofrendas significativas, incluyendo el dinero, los talentos, los tesoros y nuestro propio cuerpo. Nuestras mejores ofrendas pueden parecer insuficientes a nuestra vista, pero son significativas a la vista de Dios. Darle a Él lo mejor muestra que lo ponemos a Él en primer lugar. No damos ofrendas, y no debemos dar ofrendas para recibir favores. Damos lo que tenemos en gratitud por lo que Dios nos ha dado. Recordarán también que estudiamos en una lección pasada de la historia generosa de la ofrenda de la viuda. ¿Te acuerdas? ¿Cuáles fueron las motivaciones de su corazón? Aunque era minúscula en comparación de las demás ofrendas, era generosa porque mostraba la verdadera naturaleza del carácter y el corazón de la viuda. Lo que llevó a Jesús a decir: esta viuda pobre echó más que todos. Cristo vino a revelarnos el carácter de Dios. Y en esto hay algo que debería ser evidente: que Dios nos ama. Leímos en el texto. Esto también incluirá su llamado a ser dadores generosos y alegres lo que hemos recibido. Es decir, debemos tener la experiencia de dar. El que ama mucho, da mucho. También dar una ofrenda generosa puede y debe ser una actitud espiritual muy personal. Es una obra de fe, una expresión de gratitud por lo que recibimos en Cristo Jesús. A modo de resumen, esta semana analizaremos aspectos importantes de las ofrendas. Dar generosamente, ya sea de nuestros recursos, tiempo, talentos, es un medio poderoso de vivir por fe y de revelar el carácter de Dios, al Dios a quien servimos. Dios se deleita en el dador alegre. La actitud alegre de este dador demuestra que continuamente experimenta gratitud por las abundantes bendiciones con las que Dios beneficia a sus hijos. Que el Señor te bendiga. Estudiemos la lección juntos todos. Adelante. Thank you. Gracias, Pastor Adonirán, por ese marco temático que ha preparado para esta lección. Amigos, bienvenidos una vez más a Código Abierto. Es una alegría, después de un mes, reencontrarnos con este grupo maravilloso, y con seguridad también va a ser una bendición para nosotros y para los amigos que están al otro lado de la pantalla también. Es el momento de que vayan y busquen la palabra de Dios. Vamos a abrir y vamos a estudiar varios versículos que nos van a ayudar a entender el tema número 9, las ofrendas de gratitud, ¿no? Pero antes de comenzar a hablar de lleno este tema, yo recuerdo una vez que estaba en una exposición, ¿no? Y alguien, el expositor al frente, hizo lo siguiente: sacó un iPhone, el último modelo, 256 gigas, lo que ustedes quieran, ¿no? Y comenzó a hacer ahí, lo lanzaba y lo agarraba, y mientras él hablaba, ¿no? Y todos ahí en las graderías estaban más preocupados de lo que le iba a pasar al teléfono, de lo que él estaba hablando. ¿Por qué a veces nosotros reaccionamos con cosas de este mundo de esa manera, ¿no? ¿Cuánto te cuesta a veces conseguir un teléfono y cuán fácil es perderlo y realmente cuánto duele? O no solamente un teléfono, puede ser cualquier otra cosa. ¿Qué opinas, Charlie? Uy, sin duda, alguna vez ya cuando uno, generalmente con el teléfono, ¿no?, que es nuestra herramienta que está más de cerca, ¿no?, uno lo deja y uno queda en desesperación. Muchas veces, principalmente lo he vivido en casa, con mi esposa, con mis hijos: ¿dónde está el teléfono? Yo he dejado aquí el teléfono, ¿dónde está el teléfono? O alguna vez uno se descuida, ¿no? Recuerdo que una vez estábamos con mi esposa en el auto y ella, al salir del auto, el teléfono cayó y nadie percibió hasta que llegamos a la casa. Cuando volvimos no había el teléfono. Y qué doloroso, ¿no? Uno empieza a ver y él parece que el corazón estaba ahí en el teléfono, ¿no? Y uno empieza que mis fotos, que la información y demás, ¿no? Pero sin duda son instrumentos de trabajo, pero llegado el momento uno duele y uno sufre y uno a veces queda en desesperación, ¿verdad? Y conocí muchas personas que entran textual en desesperación cuando pierde alguna cosa. Es que no solo es tal vez la información, ¿no? O sea, yo sé que lo más valioso cuando pierdes un dispositivo electrónico, puede ser tu iPad, tu computador, es la información. Pero también yo creo que lo que duele es el bolsillo, ¿no? El valor que porque es una suma, para algunos fácil de obtener, para otros haciendo mucho sacrificio, ¿no? Entonces, correcto, me ponía a pensar, cuando está haciendo alguien así, toda la atención en ese aparato es porque realmente uno quisiera tener ese aparato, último modelo, el mejor celular, y qué caro, ¿no? Y el que lo tiene en sus manos no lo está cuidando. Entonces, puede ser una necesidad, un deseo de tener aquello, pero ciertamente duele también el bolsillo, ¿no? Interesante, Pastor. ¿Qué opina? Realmente, donde ponemos nuestros recursos, el dinero, en el auto, en algún aparato, en algún bien, entonces ahí está nuestro corazón, ¿no? Entonces, nuestro corazón se va por donde pagamos más, ¿no? Entonces, nos duele que se arruine, que se friegue, que se pierda. Entonces, nuestro corazón entonces va a estar donde ponemos tiempo, esfuerzo, dinero. Es interesante, ¿no? Porque en este año pasado, por ejemplo, ha habido muchos desastres naturales a nivel mundial, ¿no? Y hemos podido percibir muchas cosas. Yo he tenido la oportunidad de vivir un desastre muy de cerca, ¿no? Y veía ahí cuánto cuesta hacer una casa, años, un esfuerzo de toda la vida, y que de un día para el otro aquella casa esté perdida, ¿no? Y la gente desesperada, una movilidad ahí en medio del desastre, ¿no? Sin poder sacarlo y solucionarlo, y capaz todos los sueños se van en un instante, ¿no? Pero también por otro lado se ve ahí esperanza, fortaleza de otras personas, ¿no? Que a pesar de que lo pierden todo, están tranquilas porque finalmente están con otra visión en este mundo. Y son los dos extremos que podemos llegar a tener como seres humanos. Entonces, si alguien destruye mi celular, destruye mi corazón, porque mi corazón está en el celular, ¿no? Interesante. Si alguien daña mi casa, daña mi casa también, ¿no? Entonces, están juntos, ¿no? Muy bien, y justamente vamos a comenzar hablando de este tema, ¿no? El título de la lección es Las ofrendas de gratitud. Y el primer tema habla justamente esto: donde esté vuestro corazón, ¿no? Vivi, por favor. En el capítulo 6 del libro de Mateo, del 19 al 21, hace referencia a precisamente a esto, ¿no? Y el Señor nos dice, a través de su palabra, que debemos aprender a hacernos tesoros en los cielos. ¿Por qué? Porque ahí no entra, dice, ladrón, no hurta, no se corrompe, ¿no? En cambio aquí, en la tierra, sí. Entonces, me gusta lo que la lección hace, ¿no? Tres palabras describen la tierra: las polillas, el óxido y los ladrones. Todas sugieren cuán temporal y transitorio es nuestro tesoro terrenal. Mi casa, ¿no? Aquella que construí con mucho sacrificio. Miren, mi mami fue una mujer muy trabajadora y se hizo con sacrificio, realmente con sacrificio. Mi mamá fue sola con nosotros, mi hermano y conmigo, y construyó su casa. Se hizo préstamo del banco y al final se quedó mi mamá sin trabajo, tenía que pagar las deudas del banco, prestaba de uno, prestaba del otro para pagar al otro, y se estaba haciendo realmente un problema muy grande, que no solo la llevó a una preocupación, sino a un estado emocional realmente desesperado, ¿no? Nosotros no éramos cristianas en ese entonces, pero me acuerdo haber leído Mateo 6, donde el Señor promete, mira al pajarito que no siembra ni cosecha, pero Dios no le hace faltar su pan del día. Mira las flores del campo, que ni un Salomón con toda su gloria se vistió como una de ellas. Entonces, para mí esa fue una promesa y una esperanza. Entonces, finalmente mi mamá, para salir de todos esos problemas, tuvo que vender su casa. Y esa fue una prueba muy dura para mi mamá. Pero ¿saben qué? A veces el Señor permite que perdamos cosas que amamos, materiales, porque Él quiere enseñarnos algo más. Muy bien, amigos, estamos hablando acerca de las ofrendas de gratitud. Yo quiero que vayamos a la pausa con este pensamiento. ¿Dónde está tu corazón? Piensa en esto, medita, y enseguida seguiremos hablando más de este tema. Esto es Código Abierto. Amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Como siervos de Dios, somos responsables de administrar las posesiones de Dios para su gloria y financiar su misión para terminar la obra. Somos responsables de administrar adecuadamente nuestros talentos, finanzas, salud y el medio ambiente. Nuestra vida como mayordomos cristianos refleja el carácter de Dios ante el mundo. Estas lecciones nos enseñarán nuestras responsabilidades y cómo podemos, por la gracia de Dios, cumplir con ellas. Algunos temas que veremos este trimestre son: la influencia del materialismo, mayordomos después del Edén, el impacto de diezmar, los hábitos del mayordomo, los resultados de la mayordomía, entre otros. Entra en contacto con nosotros para saber más de este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentroeniglesia.com. Alegría conocerte. Ahora sigue en compañía de Waldi y Código Abierto. Estamos de retorno, estamos en Código Abierto, amigos, y estamos hablando acerca de las ofrendas de gratitud. Y vamos a la pausa con una invitación, ¿no? Para que ustedes mediten realmente dónde está nuestro corazón, si en las cosas del cielo o en especial en algo en este mundo, ¿no? Algo que tenemos que resaltar es que también es bueno trabajar, hacer las cosas, tener visión, construir, planificar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero algo que es importante, y ese es el objetivo de esta lección, es realmente dónde pones tú tu corazón. Puedes hacer todas esas cosas, pero con una visión en el cielo. Y ahí está la clave. ¿Qué dice Charlie? Mira, justamente en eso. A veces nosotros condicionamos nuestra propia felicidad en cosas del mundo que en algún momento, como leyó el texto bíblico y mencionó Vivi, que la polilla y lo corrompe y que está condicionada, digamos, a las cosas que pueden pasar, ¿no? Y muchas veces, al condicionarnos nosotros, postergamos nuestra propia felicidad, porque nunca dejamos de satisfacer en tener cosas. Capaz, para mí la felicidad, si mi corazón va a estar en las cosas del mundo, mi felicidad va a ser tener, no sé, el celular último modelo, ¿no? El que salió la anterior semana. Pero una vez que salió el teléfono, voy a querer aspirar un poco más, ¿no? Entonces, mi corazón está puesto ahí. Pero, ¿qué pasa cuando, con todo el esfuerzo que he podido realizar, lo compro y, como mencionábamos, ¿no? Pasa algún accidente, me descuido, me roban, y mi felicidad estaba condicionada a eso, ¿no? Nosotros solemos postergar nuestra felicidad y con las cosas materiales somos insaciables, porque siempre hay una cosa más grande que la otra. Cuando he conseguido una, voy a conseguir la otra. Y nuestro pensamiento, que debería estar centrado en lo eternal, se nos va a lo material, ¿no? Correcto. Y justamente aquí, antes de pasar con el pastor, dice lo siguiente: tu tesoro jala, tironea, coacciona, atrae, exige, seduce, desea controlar tu corazón. Vean, hasta ese extremo realmente es aquello que realmente nos jala, ¿no, pastor? Lamentablemente, todos estamos, nuestra felicidad, nuestra vida en esta tierra está relacionado con el placer en el vestido, en la comida, en lo que tenemos, en las cosas. Entonces, es una realidad triste que valoramos más las cosas materiales, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que cuando mi hijito era pequeño, entonces él quería agarrar el celular o la computadora, yo me asustaba, ¿no? Entonces, y le reñía porque lastimaba a él, pero no quería que se lastime el equipo, ¿no? Entonces, y recién me di cuenta, ¿no?, que mi corazón está en las cosas, ¿no?, y menos en las personas, y menos en Dios, ¿no? Entonces, es una realidad en la iglesia, ¿no? Los líderes nos preocupamos por el banco, por la tele o por los equipos, y valoramos menos a las personas que vienen a la iglesia. Correcto, pastor. Ya toca un punto que es clave en la lección, porque el siguiente tema nos habla acerca de los dones, los talentos, la gracia de Dios que ha hecho para que seamos salvos, y a veces no valoramos esto, ¿no? Y seguimos enfocados en cosas materiales. Vivi. Y algo que tú mencionaste al principio, ¿no? Dios y su naturaleza es dar. O sea, Dios es alterocéntrico. ¿Y nosotros cómo somos? Egocéntricos. Dios, fíjense, todo en la naturaleza está creado para dar. El árbol da sombra, el árbol da abrigo a pajaritos, el árbol da fruto, los ríos dan su cauce a otro, al mar, y así. El único lugar, aunque siempre hemos dicho, ¿no?, que no da y recibe, es el mar muerto. ¿Y cómo es? Muerto, porque no da, solo recibe y recibe y recibe. Entonces, nosotros también hemos tenido, según el Evangelio, o el libro, la carta a los Efesios en el capítulo 2 y el versículo 8, ¿qué nos ha dado Dios? Gracia y fe. Ninguno somos merecedores de la gracia. La gracia es un regalo, es un don. Cristo se dio a sí mismo, o sea, el mayor tesoro del cielo fue entregado en esta tierra para salvarte a ti y a mí. Dice la Biblia que Él dejó su riqueza, se hizo pobre, a fin de que nosotros pobres seamos ricos en eternidad. Entonces, somos mayordomos de la gracia de Dios. Muy bien. Pastor, Charlie. capaz con lo que mencionaba Vivi, ¿no? A veces nosotros estamos acostumbrados a hacer esfuerzos para conseguir nuestras propias cosas y le damos valor. Pero suele pasar, ¿no? Cuando tú recibes un regalo, es un regalo, te pones contento, pero capaz no vas a tener mucha dificultad en desprenderse de eso porque fue un regalo, ¿no? Si bien uno se encariña, pero uno más se encariña de las cosas que por sus propios medios consigue. Y ahí empieza, y ahí, como decía, ¿no? Dios es un Dios de dar, es un Dios de gracia, es la salvación que Él nos da es a través de un regalo. Y a veces nosotros, siendo tan materialistas, no valoramos y no creemos. Uh-huh. Y eso está en nuestro corazón, no creemos. A veces cuando hay alguna promoción, ¿no? Cuando tú ves que te dicen algo gratis, ¿no? Uno le llama la atención, pero dice, esto está detrás de esto, hay algo por detrás, ¿no? Seguramente, a veces yo voy por el supermercado y hay un hotel que hace propaganda y dice, te regalamos 3 noches. Y esas 3 noches están condicionadas por suscribirte durante todo un año y demás cuestiones, ¿no? Entonces, ya estamos acostumbrados a que detrás de algo gratis hay alguna complicación, hay algo detrás de eso. O no solo eso, ¿no? Cuando hay algo gratis, debe ser poca cosa. Debe ser algo que no tiene realmente valor. Y uno que no valora. Y perdemos el valor de aquello que es gratis. Así es. Y tenemos nosotros dificultades al poder asimilar eso, ¿no? Y como decía, Dios es un Dios de dar. Y nosotros tenemos mucha dificultad para asimilar esa gracia que nosotros estamos recibiendo. Y ahí hay un versículo que a mí me llama la atención, si me permites, Waldy, por favor, leerlo. Está en, claro que lo conocemos, Juan 3:16, que Dios dio a su Hijo unigénito, al único Hijo que tenía para darnos salvación. Y aún más avanza. Y a mí me llega, porque yo también soy padre, en Lucas 11:13 nos dice... Pues si vosotros, siendo malos, nos califica de malos porque nuestra condición no es perfecta, nos cataloga como malos, egoístas, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, saber das cosas buenas a tus hijos, buscas dar lo mejor, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y ahí me llega, ¿no? Porque con seguridad nosotros tratamos de dar lo mejor a nuestros hijos. Y ahí el creador de todas las cosas, el que nos hizo a mano, nuestros hijos son un regalo simplemente, no es que nosotros lo hemos hecho, sino es un regalo que Dios nos da. Y cuánto más amor, cuántas mejores cosas no tendrá el creador para nosotros, es la pregunta, ¿no? Añadiendo a lo que dice nuestro amigo Charlie, y volviendo al versículo de San Juan 3:16, ¿no? ¿Por qué vamos a dar una ofrenda de gratitud? ¿No? Porque primero Dios me amó, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Primero Dios me dio, primero Dios me se dio a sí mismo, primero me dio el ejemplo de dar. Y no solo me da la vida, me da talentos, habilidades, me da tiempo. Tiempo, dones, recursos, bienes materiales, experiencias de su compañía. Entonces, ¿por qué ofrendar entonces a Dios? ¿Por qué ofrendar? Porque Dios es un Dios que ofrendó a su Hijo por nosotros. Entonces, primero Dios me da. Y luego yo le agradezco. Entonces la ofrenda es agradecer a Dios, ¿no? Y reconocer que Él se dio, que Él me dio, que Él me creó y que Él me redimió, como dice San Juan 3:16. Correcto, y justamente encontramos una historia muy linda, ¿no? En la palabra de Dios en capítulo 7 del libro de Lucas, versos 36 en adelante, ¿no? Y nos habla acerca de una mujer que había sido liberada de un espíritu endemoniado, ¿no? Uh-huh. Y que en una reunión ahora entra con un perfume, ¿no? Carísimo, y lo derrama a los pies de Jesús. Conocemos esta historia, ¿no? Y ahí el contexto y lo que hablan los discípulos, lo que podían haber hecho si vendían eso, etcétera, etcétera. Pero lo que yo me quiero centrar es justamente en una palabra que usted decía, gratitud, ¿no? Ella había hecho su mejor esfuerzo, su mejor regalo para demostrar, ¿no? Esa gratitud que ahora tenía porque ha sido liberada y cambió totalmente su vida. qué sé yo, 180 grados, ¿no? Entonces, a veces no valoramos estas cosas que Dios hace por cada uno de nosotros día a día. Amigos. Jesús en esta historia le hace una pregunta a Simón, que era el invitado. Le presenta una parábola, ¿no? Uno debía tanto, el otro debía más. ¿Cuál crees que lo amo más? Lo amo más. Y Simón dice, ¿no? Al que perdonó más. Entonces, si nosotros analizamos esta historia, cuando María está en los pies de Jesús, María no solo le entregó un ungüento, que podemos hacer referencia a una parte económica, ¿no? Aparte de recursos, porque ese ungüento era tan caro que algunos estudiosos hacen referencia que eran mucho tiempo de sueldos, ¿no? O sea, varios sueldos. Pregunto, ¿tu sueldo entero estás dispuesto a disponer para algo? Es una pregunta. Pero María no solo entregó sus recursos, María entregó su corazón, María le entregó sus lágrimas, María le entregó su gratitud. O sea, si hay un ejemplo vívido de gratitud por lo que Dios hizo, es María. Y cómo ella en esa gratitud, en respuesta a ese amor y ese perdón tan grande que sintió, estuvo dispuesta a entregar todo. Ahora, cuando hablamos de ofrendas, sí se hace una referencia en el valor económico, ¿no? En recursos. Pero no es solo eso. A veces el Señor nos pide tiempo. Y nosotros, ay, Señor, no tengo tiempo ahora, mira, pero sabes que no tengo tiempo para hacer, pero toma, te doy plata. Resuelvo la cosa así. A veces el Señor nos pide, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Esa gracia que hemos recibido no es solo para nuestro propio beneficio. Qué lindo, amén, hemos recibido la gracia, soy salvo por Cristo. ¿Y ahora qué vas a hacer con esa gracia? Si has recibido gratis, ¿qué deberíamos hacer? Compartirlo y darlo gratis para que otro también tenga la oportunidad de salvación. Entonces, cuando habla de ofrendas, hablemos de recursos, sí, porque el dinero que nosotros tenemos nos los da Dios. Cuando hemos visto el tema del diezmo, por ejemplo, cuando las personas devuelven un diezmo, no pagan un diezmo, ¿no? Cuando devuelven un diezmo, no están siendo reflejando gratitud a Dios. Simplemente están reflejando fidelidad, son siervos fieles que le están devolviendo a Dios lo que le corresponde. ¿Dónde tenemos la oportunidad de demostrar nuestra gratitud a Dios? En nuestras ofrendas, cuando nosotros entregamos recursos para que otros puedan beneficiarse. Cuando entregamos nuestro tiempo, el tiempo que el Señor también nos ha dado, y lo entregamos y lo dedicamos para ministrar a otros, los dones, los talentos que el Señor te ha dado y tienes tiempo para dedicarlo a otros. Entonces, en Lucas y más adelante en el Antiguo Testamento habla de cómo debiera ser esta ofrenda. Correcto, y justamente en Números capítulo 18, verso 29 dice, ¿no?, que la ofrenda debe ser la mejor ahí, ¿no?, sin defecto. Estoy parafraseando lo que dice ahí, pero les invito a que busquen en la palabra de Dios, ¿no? Realmente deberíamos dar lo mejor de nosotros en respuesta al amor de Dios, ¿no? Y no lo que muchas veces hacemos, ¿no? Algo que nos sobra, que está por demás, o que finalmente ya por obligación estoy dispuesto a dar, cuando debería ser al contrario, poner a Dios en primer lugar y separar para Dios lo mejor. Charlie. Así es, Waldy. Lo primero, acotando con lo que decía Vivi, lo primero es recibir esa gracia. Porque no podemos nosotros dar algo que no lo tenemos. Entonces, cuando nosotros asimilamos, recibimos esa gracia, ese perdón, la promesa en Cristo Jesús de poder tener una segunda oportunidad de vivir de manera eterna, nosotros nos enamoramos, ¿no? Y vemos, cuando alguien nos ofrece algún beneficio, lo primero que agarramos, estamos mirando a los costados para ver, yo quiero eso y quiero agarrarme y quiero aferrarme, ¿no? Pero aquí lo que nos indica es, una vez que nosotros agarramos, es poder entregar, es poder reflejar. Y es parte de ese reflejo, de ese desprendimiento, los recursos. A veces es una de las cosas, de las peores cosas que nos pueden tocar es el bolsillo, ¿no? Y a veces nos molestamos y estamos al acecho y viendo cualquier cosa, pero el bolsillo, tócame todo, pero menos el bolsillo, ¿no? porque uno es cuidadoso, uno es, y ahí está nuestro corazón, ahí vemos qué cosa está pasando, y nosotros condicionamos nuestros recursos a veces a recibir otras cosas. Pero en realidad aquí es el efecto es contrario, ¿no? Primero recibimos y en gratitud nosotros damos. A veces invertimos la figura y decimos, necesito esto, a ver, voy a hacer un negocio, ¿no? Voy a dar porque la promesa de la Biblia está, o sea, pedís, os daré y entonces voy a dar, pero estoy esperando, voy a recibir, ¿no? A veces condicionamos, necesito tal respuesta y quiero tal respuesta y vamos a la iglesia alguna cuestión y concentrados en eso estamos dando recursos, pero esa no es la idea, ¿no? Lo primero es esa gratitud en respuesta al amor primero que tuvo Dios con nosotros. Es una manera de entregar y de agradecer. Pastor. Charlie, aquí en Malaquías 3:10, en el final del versículo dice, probadme ahora en esto, dice Jehová. En respuesta a este versículo, muchos predicadores enseñamos que si hacemos un donativo, recibiremos una bendición, ¿no? Entonces, para ayudar a nuestros jóvenes y a nosotros, recordarnos nuevamente que primero Dios nos bendice. Y si nosotros somos agradecidos a Dios y reconocemos que no merecíamos nada y que somos pecadores y que todo lo que tenemos es de Dios, pero nosotros permitimos que Dios bendiga a la humanidad mediante nosotros, la administración que hacemos, entonces obviamente que habrán más bendiciones después. Por ejemplo, en la casa nosotros, en los últimos meses, llegábamos siempre justo a fin de mes, justo, ¿no? No sobraba dinero, pero decidimos en la casa con mi esposa y los niños apartar primero la ofrenda de gratitud. Y resulta de que el resto, ¿no? El resto, Dios hace un segundo milagro, hace alcanzar lo que quedó y hace sobrar hasta fin de mes. Esa es la segunda bendición. Si usted es agradecido al recibir su sueldo o su ingreso, pruebe cómo el resto que le quedó, aunque sea poco, Dios hará alcanzar y sobrar. Muy bien, pastor. Amigos, lo esencial en todo esto es una palabra que tiene cuatro letras: amor. Enseguida retornamos con más. Nuevo año, profundice el estudio de la Biblia junto a nosotros. Te ofrecemos La Biblia Habla. Este hermoso material tiene la respuesta a tus interrogantes. Y si quieres saber más sobre los acontecimientos finales de la historia, Profecías de Daniel es el estudio para ti. 16 capítulos que te muestran la profecía bíblica de una manera clara y simple. Estos materiales no tienen costo alguno. Entra en contacto con nosotros a través de www.nuevotiempo.org. o www.estudielabiblia.com o escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org. Aprovecha esta oportunidad. La Biblia Habla y Profecías de Daniel son materiales elaborados pensando en ti. Gracias por los consejos, Damaris, que tienes cada semana para nuestros amigos que nos están viendo por la TV Nuevo Tiempo. Amigos, estamos hablando acerca de las ofrendas de gratitud. Estamos en nuestro último bloque. El tiempo está pasando rápido y con seguridad tenemos muchas cosas más que podemos extraer de esta linda lección que Dios nos ha preparado para esta semana, ¿no? Charlie, algo más. ¿Qué es lo que nos motiva al corazón? ¿Cuál es la experiencia de dar? Así es. Mira, una de las mayores satisfacciones que tiene, me imagino, la, las damas es ser mamá, ¿no? Dar a luz. Y yo recuerdo cuando tuve mis dos hijos, yo entré a la cesárea y veía cómo las lágrimas de mi esposa caían, ¿no? Porque estaba dando vida a alguien, ¿no? Que en realidad es un regalo, por supuesto, de Dios, ¿no? Pero qué experiencia maravillosa es dar vida aquí en la tierra. Pero qué experiencia maravillosa también nosotros tenemos, los que no somos varones, capaz no dar a luz, no dar vida, pero sí podemos transmitir esa misma gracia que nosotros hemos recibido a través del mensaje que nosotros tenemos en la palabra de Dios. Mira, si nosotros tuviéramos que hacer una comparación, y alguna vez nos preguntamos, ¿no? Y las personas que tienen alguna enfermedad terminal lo valoran mucho más. ¿Cuánto nosotros estaríamos dispuestos a pagar por un día de vida? Capaz por un mes. ¿Cuánto estaríamos dispuestos a dar por un año? Y sin duda nosotros quedaríamos en deuda con la promesa que nosotros tenemos. Entonces me gustaría leerles uno de los comentarios que aquí me llamó la atención. Y dice, después de haber nosotros entregado voluntariamente a nuestro Redentor todo lo que podemos darle, lo que está dentro de nuestra condición, por valioso que sea para nosotros, y ahí es solamente un paréntesis, ¿no? Uno que tiene mucho, el entregar algún recurso puede afectarle, pero no es todo lo que tiene, ¿no? Pero aquella persona que tiene los recursos justos, entregar todo lo que tiene realmente es muy valioso. Pero aquí nos da a entender de que puede ser para nosotros valioso poco o mucho, si consideramos nuestra deuda de gratitud a Dios tal cual es en realidad. Todo lo que podamos hacer ofrecido para nosotros parecerá muy insignificante y pobre. O sea, siempre nosotros quedaremos en deuda con lo que el Señor nos ha hecho. ¿Quién nos puede regalar el perdón de nuestros pecados? El único que nos los da es Jesús. ¿Quién nos puede dar la vida eterna? Como gracia, gratis. Es simplemente Jesús, ¿no? Entonces, realmente, nuestra alegría de poder entregar a través de nuestro tiempo, a través de nuestros talentos y a través de nuestros recursos, nosotros somos los mayores beneficiados, porque estamos demostrando y asimilando y creyendo y teniendo fe en la promesa que nos ha dado Jesús. Muy bien. Pastor. Quisiera continuar el pensamiento de Charlie. Y la escritora Elena de Huay hace una pregunta en la página 40 del Consejo sobre Mayordomía y dice, ¿qué es lo que lleva a la pobreza? ¿Es el dar? ¿O es el no soltar las cosas? Y ella dice, después de un comentario, dice, finalmente, la persona que no da, finalmente llega a la pobreza, ¿no? Y la persona que da, está preparada para recibir más, para recibir más. Entonces, nunca el dar lleva a la pobreza o a la ruina, siempre a la abundancia. Es que realmente el Señor jamás nos va a pedir algo que no podamos hacer. Nunca el Señor nos va a decir que demos más de lo que realmente podríamos hacer. Entonces, la lección es bien enfática, hablando de las motivaciones del corazón. Dice, es posible realizar acciones correctas por motivos equivocados. Yo puedo hacer algo que aparentemente es bueno, pero mi motivo no es el correcto. ¿Cuál es el verdadero motivo? ¿Por qué hay personas que si vas a dar algo, lo das cuando viene movida del corazón, cuando viene de una fuente de gratitud y de amor por lo que Dios hizo por nosotros? Entonces dice la lección, el egoísmo enfriará un corazón que alguna vez ardía por Dios. Ah, fíjense, Chani mencionó algo bien interesante, el tema de que tocar mi bolsillo es fatal, ¿no ve? ¿Por qué? Porque somos seres egoístas. Y Dios, en su plan maravilloso de redención y de restaurarnos a cada uno de nosotros, nos quiere transformar y quitar ese egoísmo. Y una de las cosas que hace y que Él puso para quitar ese egoísmo en mi corazón y reconocerlo a Él como Dios es el diezmo y las ofrendas. Muy bien, hay una historia que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 21, y nos habla acerca de una viuda, ustedes lo conocen también, ¿no? Que realmente estaba ahí dando todo lo que tenía. Era muy poco, sí, pero lo estaba haciendo de corazón. Y la Biblia dice que estaba ahí ella hasta avergonzada, capaz, por la ofrenda que estaba dando. Lo estaba haciendo de corazón, era muy poco a lo que hacían el resto, pero ella lo estaba haciendo de corazón. A veces nos puede pasar algo así, ¿no? Nosotros como jóvenes podemos decir, realmente yo no tengo dinero, no trabajo, no tengo recursos, y lo que sé hacer, capaz no es nada en comparación que aquel que predica, que aquel que hace esto, lo otro, todo lo demás, y me siento así, ¿no? Pero vean lo que dice esta frase que también escribe una escritora cristiana. Todo lo que podamos haber ofrecido a veces nos puede parecer muy insignificante y pobre, dice. Pero los ángeles toman estas ofrendas que a nosotros nos parecen deficientes y las presentan con una fragante oblación delante del trono de Dios. Aquí entonces no interesa la cantidad, ¿no? Sino realmente lo que tú pones en tu corazón y cómo das aquello que sea poco o mucho para Dios. Y es una acción de fe, porque esta mujer viuda dio todo lo que tenía. Era fe, era una expresión de decir, Señor, yo sé que tú vas a suplir mis necesidades, pero esto yo te lo entrego de corazón. Entonces, la motivación del corazón, lo que el Señor ha hecho, y la experiencia de dar, el dar, el aprender a dar sin esperar algo a cambio. Muy bien, les leo un versículo más. Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Queremos terminar con esto, pastor. Queremos dejarle este minutito ya para que usted haga un resumen y una invitación para los jóvenes. Bien. Entonces, una de las motivaciones del corazón para dar tiene que ser un corazón sumiso, ¿no? Un corazón que reconoce que no damos nosotros, Dios es el que se da. Y lo único que hacemos es agradecer el don recibido, ¿no? Y agradecemos a Dios, bendiciendo a las personas. A Dios no le podemos dar porque Él lo tiene todo, Él no necesita de nada. Pero si me amáis a mí, entonces cuidad de mis ovejas. Si amamos a Dios, cuidemos de las personas del mundo entero. Entonces, amigos, la ofrenda que agrada a Dios es aquella que no está centrada en el valor, sino en el porcentaje, ¿no? En el porcentaje, y es sistemática. Entonces, mi amigo, usted puede agradecer a Dios, no importa si es un niño, no importa si es un joven o es un empresario, usted puede agradecer a Dios con su ofrenda. Y eso, como dice aquí en Génesis 12, versículo 2, que le dijo a Abraham, tú serás una bendición y todas las familias de la tierra serán bendecidas en ti. Ofrenda en respuesta de gratitud a lo que has recibido de Dios, el único benefactor, dador que existe. Thank you. Muy bien, amigos, después de esa parte bellísima del programa, también una parte musical que con seguridad también mueve el corazón, ¿no? Y nos inspira para hablar con Dios. Vamos a hablar y vamos a agradecer a Dios por todas estas lecciones que con seguridad Él ha escrito para nosotros. Pastor, por favor, diríjanos en oración. Oremos. Nuestro querido Padre, gracias por darnos a tu Hijo Jesucristo. Gracias porque podemos agradecerte mediante una vida de servicio, mediante una relación personal contigo. Y gracias porque podemos servir y transmitir tus bendiciones al mundo entero, mediante las ofrendas. Muéstranos, Señor, la alegría, el gozo, la satisfacción de ser bendición para cada persona en el mundo. En el nombre de Jesús te agradecemos este privilegio. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos terminado el estudio de la lección número 9. Muy buena, por cierto, que titulaba Las ofrendas de gratitud. El próximo tema, el papel de la mayordomía. Desde ya la invitación para todos ustedes. Charlie, gracias por ser parte de Código Abierto. Gracias, Waldo, un privilegio. Te esperamos pronto otra vez, ¿de acuerdo? Con mucho gusto. Muy bien, Vivi, Dios te bendiga muchísimo. Una alegría tenerte acá. Muchas gracias, Waldo, por la invitación. Muchas gracias, amigos, por dejarnos sus puertas abiertas para compartir la palabra de Dios. Muy bien, Pastor Walter, un privilegio haberlo tenido en nuestro programa. Muchas gracias, Waldi. Muchas gracias a los seguidores de Código Abierto. Amigos, gracias a ustedes por ser parte de Código Abierto. De esta manera terminamos nuestro programa por ahora.